Welcome to Soul Art Radio. You're listening to us on soulartradio.com. We're in studio today with Edith Crash, originally from France. We're here in studio. We just did a few songs. Hola. Hola, ¿cómo ¿qué tal? Estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por venir a Soul Art Radio. Muchas gracias por invitarme. Yeah. ¿Tienes mucho tiempo viviendo en Los Ángeles? No, la verdad que llevo poquito. Llegué aquí hace 4 meses. Por eso siento que no puedo hacer la entrevista en inglés, pero todavía estoy ahí aprendiendo. Ok. Y cuéntanos un poquito de tu música. ¿Dónde empezaste a tocar? Pues, bueno, toco desde que soy muy pequeña, ¿no? Y creo que a los 14 empecé con la guitarra, batería y todo. Y estuve en varios proyectos diferentes. En Barcelona toqué en una banda de metal. Tocaba el bajo de Cannibal Queen. Ok. ¿Hay luego... camisetas de eso? Sí, sí, ya, pues les voy a pedir una que me envíen para okay. darte una. Y también sacamos 2 discos, ellos acaban de sacar otro. Y estuve en varios proyectos, otro que se llama Muerte Swing, también que era una mezcla así de swing oscuro, medio francés, medio inglés. Y en 2009, creo, o sea, siempre había hecho canciones por mi cuenta, pero nunca lo había mostrado a nadie, ¿no? Y en 2009 empecé con mi proyecto, que es este, y desde entonces estuve tocando muchísimo por España, Argentina, un poco el sur de Francia también, y nada, para mí la música es como un gran viaje, ¿no? Y voy conociendo mucha gente a través del mundo y me encanta hacerlo. Sí, qué bien, nos acabas de hacer un live set con 3 canciones, a ver, cuéntanos esas 3 canciones. Pues la primera se llama Lava, que sería ahí o allá, o ya estoy confundida con ajá. los idiomas, pero la escribí en 2008, creo, me fui a Australia 3 meses sola y nada, es un poco lo que sientes de estar muy lejos de todo, cambiar completamente de entorno, ¿no? De estar en un sitio alejado de tu casa y todo lo que lleva, o sea, puedes ser una persona diferente, pero al mismo tiempo llevas todo tu pasado contigo, ¿no? Y esto siempre está ahí, ¿no? Y entonces habla de este viaje un poco. Luego toqué Je veux être sage, que esta es, bueno, muchas veces antes me iba de fiesta un poco salvaje y a veces como bebiendo y todo no me acordaba de la noche o cosas así, decía, bueno, no lo voy a hacer más, ¿no? Y no voy a estar tranquila y todo. Y luego sentía como que había alguien, ¿no? cerca de mí que me empujaba, ¿no? a volver a hacerlo siempre. Y es como una canción que le escribí a este espíritu, a esta persona, como a esta energía, ¿no? que me empujaba. Ok, después hablamos un poquito más de eso. Sí, pero... ya me han dicho que me vas a hacer un psicoanálisis. Vamos a dejarlo para otro día. Sí, ¿no? Sí, es un tema largo. Y de l'autre côté es el título del disco también, porque era la canción más antigua, creo, la escribí hace muchísimo tiempo. Y simplemente habla de, bueno, en la vida, ¿no? Cuando piensas que vas por un camino y haces planes de cosas y todo, y de golpe la vida te puede dar una vuelta de un día a otro y vas totalmente al otro lado de donde tú habías pensado ir, ¿no? Y esta canción es... Eso se trata, sí. Ok. Y, a ver, ¿y tu website, tu sitio de web, ahí se pueden conseguir las canciones o por iTunes o está...? Porque este disco me cuentas que lo grabaste en España, ¿no? Sí. Lo grabé, tuve una beca de la Casa de la Música de Hospitalet uh-huh. y me dieron una semana para grabar. Entonces se grabó todo por one track, como toda la vez con bombo y eso. Uh-huh. Y se grabó y se mezcló en una semana, o sea, fue muy, muy rápido, ¿no? Pero también lo quería hacer así muy natural, entonces en este momento. Y las canciones, pues he editado este digipack que he editado por mi cuenta. Uh-huh. Hay 500 copias, se puede comprar en la web, se pueden descargar algunos temas gratuitos y también está en Spotify, iTunes, en EdithCrash.com. Sí, EdithCrash.com. Okay. ¿Y el nombre de tu proyecto, EdithCrash, cómo surgió ese nombre? Pues estaba en el coche, mal momento para el crash, pero... Y estábamos escuchando Edith Piaf, creo, entonces hablando me confundí y dije... En vez de decir Edith Piaf, dije Edith Cash, porque lo mezclé con Johnny Cash. En este momento escuchaba mucho Johnny Cash y Edith Piaf, ¿no? Y empezamos a reír y todo, y hicimos la broma de Edith Crash. Y no sé, me pareció como un buen nombre para un proyecto musical, ¿no? Sí, y, bueno. Y se quedó. Y además creo que luego, claro, tiene esto de como canto en francés, pero mi música no creo que sea muy francesa. Bueno, hay como, es como una mezcla, ¿no? Uh-huh. Y Johnny Cash con la guitarra y todo, pues... No le has entrado el chanson ni todo eso. Claro, no, es como un poco una mezcla de varios estilos, ¿no? Pero me parecía que el nombre, sí, bueno, está muy bueno. Me gustó. ¿Y has tocado últimamente, tocaste en Make Music Pasadena, sí, en Los Ángeles, tocaste en House of Blues? Sí. Próximamente, ¿dónde vas a tocar? Voy a tocar el viernes que viene en The Other Door, en North Hollywood. Ok. Y posiblemente un after party de Pomona Festival, Viva Pomona, pero no es, bueno, es casi ahí. Y en octubre, no sé si lo puedo decir todavía, pero creo que voy a abrir para Kinky. Ah, qué bien. Sí, así que estoy súper ilusionada. Una banda mexicana muy buena. Sí. Y cuéntanos, entonces después de hacer estos shows, ¿tienes planes de viajar a otras partes, a México, regreso a España? ¿O quieres concentrarte en Los Ángeles a ver cómo te va? Y tal vez claro, ahí. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque, claro, viví en España 13 años, entonces quería cambiar un poco y todo, y Los Ángeles me pareció una buena ciudad, ¿no? Y que a nivel musical y todo hay muchos proyectos. Y entonces, primero quiero centrarme en estar aquí para un poco, bueno, cambiar de país y todo, tienes que volver a empezar todo otra vez, entonces... Quedarme en un sitio estaría bien un tiempo, pero desde aquí creo que me encantaría ir a México y todo, como para ir a tocar y eso sería brutal. Ya, estamos muy cerca. Claro, o en otras partes también, pero guardar una base en algún sitio para intentar estar un poco más centrada en un lugar, ¿no? Bueno, y aquí en Los Ángeles, ¿qué bandas te han gustado? O sea, ¿qué bandas has visto que te gusten? Pues mira, hay una banda, es un artista solo que se llama Dorian Wood. No sé si lo conoces. No. Pues casi me pongo a llorar en el concierto. No sé, realmente me encantó. Creo que también es medio mexicano. Y canta en inglés, pero es buenísimo. Además lo vi en un lugar muy, muy bonito, en un hotel. Pero era como un hotel antiguo de downtown. Y él toca el piano y tiene una banda genial con contrabajo, cello, acordeón. Y ¿cómo se llama? Dorian Wood. Oh, Dorian Wood, sí. Ok. Acaba de sacar un disco que es buenísimo también con muchas coristas y todo, es brutal. Y este es el que más me ha gustado aquí. Y bueno, luego he tocado con Soko también. No sé si la conoces. Soko. Sí. Oh, okay. Y sí, también me... De repente pensé que dijiste Sokio. No. Es de Chile, ok. Y Torre Blanca también les vi en Make Music Pasadena. Sí, muy buena sí, banda. Muy buena. Demasiado buena banda. Demasiado buenas. Pero bueno. Claro, aquí hay muchísima movida. Sí, ¿no? Hay mucha música que viene de diferentes partes y está muy padre. Sí. Bueno, nos da gusto que hayas venido a Solar Radio y vamos a seguir tu música y... Muchas gracias, Y recomendaciones que nos des. Y en el próximo Solar Radio tocaremos tu live set. Genial. Yeah, muchas gracias. muchas gracias. We're in studio with Edith Crash. Thank you for listening. You're on solarradio.com. Stay tuned for the live set. Dis-moi. about the moon, about the moon. Les couleurs se confondent. About là-bas au bout du monde, les remords suivent ton nom. Là-bas au bout du monde, là-bas au bout du monde, les masques tremblent ton. Là-bas au bout du monde, quelqu'un d'autre chaque seconde. Là-bas au bout du monde, quelqu'un d'autre chaque seconde. Là-bas au bout du monde, là-bas au bout du monde. Tout.